You don't know how lips hurt. Elogemos un poquito el tono de... Hoy estamos cantando en armenio. Hoy estamos... Voy a ponerme un poquito de... Esto es mosto. Ha hecho un pequeño paréntesis para aclarar la voz. ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal vamos? Qué bien cantas en armenio. ¿Qué tal? Voy progresando. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ya sabía. Es que esta canción es más difícil, ¿eh? Esta canción es esta más difícil. Esta temporada lo tengo... Bueno, pero tú sabes que Charles Aznavour es armenio. Uh-huh. Y fíjate, luego qué bien cantó. Sí, sí, sí. Un poquito de... El de Operación Triunfo ha pedido cantar conmigo. Sí, señor. Un poquito de Trinidad Anjus. Eso que... No, Trinidad Anjus. No me digas que me has echado Trinidad Anjus. Trinidad Anjus. Es que no. Pero lo tuyo no es Trinidad Anjus. Lo mío es... esto se llama... ¿cómo podemos llamar a esto? Vamos a llamarle Tinky Winky. Tinky Winky. Es el cóctel Tinky Winky. Claro. Tinky Winky. Y tomando todo eso luego acabas el programa. Sí, tan señor, normal, tan tranquilo. Sí, porque luego me tomo un Dipsy. Luego un Lala. Tinky Winky, luego Dipsy, luego Lala y Po. Oh... Eso es. Oh. Sí, sí. Se llama el trasiego Teletubby esto. Ya. Ya veo. Porque te siente bien, ¿eh? Sí, sí. Muy buenas, Fernando Rueda. Buenas noches, ¿qué tal? Estupendamente. Ahora mismo, mientras te escuchaba cantar, me acordaba de otro cantante. Bueno, lo de cantante lo vamos a entrecomillar. No, en tu te caso. Te ha salido del alma. No, pero me acordaba de otro cantante que hacía un anuncio de televisión, hijo de otro cantante muy famoso, que no hay que entrecomillar, ¿no? Sí. Que hacía un anuncio de televisión en el cual, bueno, pues este hombre, Enrique de nombre, sí, llegaba a un aeropuerto y pasaba ese control de seguridad. Y bueno, pues empezaba a pitarle todo, y decidió quitarse la ropa y pasar sin ropa él a través del arco de seguridad por donde se pasan los equipajes, ¿no? Bueno, pues esa escena, que parece ser que incluso se dice que se repitió casi muy similar con el presidente del Fútbol Club Barcelona en una ocasión, con un también en un aeropuerto, creo que en el Prat, que es en uno de los aeropuertos en donde son más exigentes, conflictivos. Y además con circunstancias que yo las he vivido allí, verdaderamente desagradables con los agentes de seguridad. Y esto porque, bueno, pues que uno pasa descalzo, pasa, el ordenador lo tiene que sacar de la maleta, que luego lo va a meter dentro de la maleta, dentro del control de seguridad, que es algo que nunca he entendido, porque hay que sacarlo para luego pasarlo por el mismo lugar. A uno de los premiados en los Goya, fue con su premio y claro, en lugar, lo llevaba en la mano. Uh-huh. en el aeropuerto de Barajas, y le dijeron que no podía subir al avión con el Goya porque era un objeto contundente, y entonces tuvo que volver, comprar una bolsa, meterlo dentro y facturarlo, porque era un objeto contundente, imagínate, exacto, ¿no? Le podían dar un goyazo a alguien, ¿no? Goyazo a alguien, ¿no? Sí. Desde luego que se vive en escenas. Ayer mismo yo viví otra tremenda, no en un aeropuerto, pero sí en un banco. Bueno, pues intentando entrar con el mismo arco de seguridad, que luego, bueno, se regula. Según quieras. Bueno, pues supongo que el que lo reguló esa mañana dice, aquí no pasa nadie vestido, ¿no? Y yo acabé entrando con, solamente porque pitaba la cartera, uh-huh, pitaba absolutamente todo, con el DNI y la cuestión monetaria, porque para eso iba a entrar al banco. Pero es que también casi la cuestión monetaria también influía. Pero el señor que iba delante de mí tuvo que entrar descalzo a un banco. Ese tipo de episodios ya empiezan a ser absolutamente en Gran Bretaña, paranoicos un poco de la seguridad. En Gran Bretaña, ¿no? Podría poner el colmo de las paranoias. Está fundamentado porque hay una denuncia presentada entre la Unión Europea, que es decir, que lo que voy a contar puede parecer un invento, es real, está en la Unión Europea. Y es que una señora pasó, le pitaba una vez, otra vez, se lo quitó todo, el reloj, todo tal, los zapatos, y la seguía pitando, y entonces se dio cuenta y dijo, bueno, es que tengo un piercing en el pecho. Y entonces la obligaron a quitarse el piercing y a pasar por debajo del arco. Esto en Gran Bretaña. ¡Qué barbaridad! Es decir, que es en todas partes, sí, igual. Recuerdo una columna de Arturo Pérez Reverte, el periodista y escritor, de hace muy pocas semanas, en donde contaba una experiencia que él mismo había vivido en un aeropuerto en no sé qué país, saliendo de no sé qué país, pero que se había comprado el turista de turno, pues como recuerdo, un arco. Sí, arco, sí, sí. Y pero iba sin el sin las flechas y sin más que la parte de madera del arco, y no le dejaron entrar porque era un arma. Entonces el pasajero le tuvo que decir: no, perdone, es que no lleva flechas. Y dice: a saber lo que puede usted hacer con un arco, ¿no? ¿Qué vas a hacer con un arco, no? Y luego llegas, que a mí me pasó también en un viaje, cuando te ponen la comida delante y luego unos cuchillos de punta y de hierro. Calle extraordinarios, ¿no? Pues, todo esto es irracional y por fin parece que se quiere tomar medidas. Sí, pero fíjate que todo ha cambiado, y ha cambiado por un caso que tiene que ver con el que tú acabas de contar de Pérez Reverte, pero que es todavía mucho más cachondo, si me pide la palabra. Y es un señor que iba a un europeo que iba a jugar un campeonato de tenis aficionado. Uh-huh. Y entonces llevaba dos raquetas. Y entonces le dijeron en el control: usted no puede pasar con esto y tal. Y les convenció. Les convenció de que podía pasar con las raquetas. Y entonces se subió al avión. Y cuando le vieron subir al avión, la tripulación le dijo que lo sentía mucho, pero que no se podía subir con raquetas por unas normas secretas que hay que impiden subir con honor. Bueno, el señor discutió, pero se quedó en tierra. El avión salió sin él, él perdió, no pudo jugar a su campeonato y presentó una denuncia ante el juzgado de Derecho Internacional de la Unión Europea. Y entonces, la abogada, se llama abogada general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, tiene un título fantástico, acaba ya de emitir un informe previo a que se haga, los jueces hagan el dictamen de la sentencia, en el que dice textualmente que el conjunto de medidas de seguridad a la que son obligados a someterse desde el 2002 los pasajeros de los aeropuertos europeos son jurídicamente inválidas y, debido a su carácter secreto, deberían ser declaradas inexistentes. Uh-huh. Es decir, nos podemos encontrar con que el Tribunal Europeo de Justicia declara en muy pocas semanas, no más tarde de mayo, que todas estas medidas que nos llevan aplicando desde el 2002 son ilegales. Hay que recordar muy rápidamente por qué salen estas normas. No lo olvidemos, salen estas normas porque hay un atentado en Europa, en Estados Unidos, el atentado del 11S. Uh-huh. Y entonces, pero que además me vas a permitir, Fernando, sí, en donde, aunque hubiera las cosas tal y como ocurrieron, no hubo ni subieron nada a bordo que hubiera pitado nunca en esos equipos de seguridad, porque no se utilizaron armas de ningún tipo. Efectivamente. Con lo cual, la seguridad igual tiene que ir por otro lado, ¿no? Y ser más imaginativos, posiblemente. Y a lo mejor, simplemente con los cuchillos que dan, pues habrían secuestrado o se podría secuestrar prácticamente un avión. Quiero decir que no vamos a dar ideas tampoco, pero eso se podría, como tú decías perfectamente, te dan el cuchillo y a partir de ahí alguien que esté un poco loco, y efectivamente lo claro puede hacer. Pero estas normas se aprueban en el 2002 y efectivamente hay una parte que todos conocemos. Hay esa parte que todos conocemos de los botecitos. Es decir, no se pueden subir botes de demasiado grandes, hay que meterla dentro de una bolsa, ni siquiera se puede subir la leche, excepto que la pruebes allí delante, etcétera, etcétera, y no se pueden subir todos esos objetos que ya hemos mencionado. Pero es que hay una parte que es secreta y a la cual no se ha dado publicidad, porque se decidió en aquel momento. Y esa parte a la que no se ha dado publicidad solamente la conocen los que tienen que aplicar la norma. Lo cual es absolutamente, vamos, yo creo, y ahora lo dictaminará, absolutamente ilegal. No te pueden aplicar unas normas que son secretas, como le pasó a este ciudadano con las dos raquetas. Uh-huh. Es decir, esto está fuera de juego, ¿no? Es que si las personas, además, que tienen que saber esa norma, que luego, bueno, pues hay personas de todo tipo en estos arcos de seguridad en ocasiones, ¿no? Si en función de que esa norma es secreta, él también puede utilizar cualquier argumento para impedirte el paso en un momento determinado. Porque totalmente. Como el secreto no tiene por qué decirte de dónde lo ha sacado. Efectivamente. Dice, no pase usted con jersey. Y además es que bajo ese aparente secreto estamos todos. Claro. Con lo cual, la guerra ha ido, y ya bajamos un poquito más, a lo que padecemos o se padece todos los días en los aeropuertos, que ya ha sido una, que es una guerra que, por ejemplo, el diputado de Convergencia y Unión, Ignasi Guardana, ha denunciado tantas veces, pero que no hace falta que lo haya denunciado, es que lo hemos vivido. Y es que te pones en una cola y que a partir de ahí parece que cedieras absolutamente todos tus derechos. Te pita, bueno, te tienes que quitar el cinturón, tal. O sea, hay que sujetarse el pantalón para poder pasar, porque sacarte todo. Claro, sí. Hay que ir al aeropuerto ahora ya con los calcetines bien puestos, porque si no aparecen los agujeritos, porque no sabes si te van a quitar o no te van a quitar. Y entonces, a partir de ahí, parece que pierdes todo. De hecho, Ignasi Guardán, diputado de Convergencia y Unión, hace 3 meses le pasó una cosa, y es que vio como la señora que estaba delante de él pasando por el arco la decía el guardia jurado, que ni siquiera son guardias civiles, le decía que se quitara los zapatos porque la pitaban todos. Entonces él se dio cuenta de que los zapatos no llevaban hebilla, y según la norma, si tus zapatos no llevan algo de hierro, no tienes por qué quitártelos, porque no hay nada para lo que, claro, por lo que pite. Entonces, ella no lo llevaba, y el guardia jurado dijo que se lo quitara. Entonces, él le dijo a la señora, no tiene por qué quitarse los zapatos. Y entonces el guardia jurado le dijo, dice, y ahora tú, listillo, te vas a quitar los zapatos, ¿no? Pilló con un diputado que conocía sus derechos, y ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos? Cuando, que no lo hacemos porque muchas veces estamos acelerados, estamos hartos, pero ¿qué es lo que deberíamos hacer en estos casos? Hacer siempre caso de lo que nos dicen, y a renglón seguido pedir la identificación a que venga el guardia civil, que tiene que estar allí, pedir la identificación del guardia jurado y presentar una denuncia. Porque es absolutamente ilegal algunas de las cosas que nos están haciendo. Es decir, pero como estamos en ese vacío legal que ahora se ha reconocido en Europa, llegamos y hacemos exactamente lo que nos digan. Quítese esto, haga lo otro. No te pita nada y te dicen, bueno, a pesar de todo, póngase, abra los brazos, separe los brazos, y le vamos a pasar el Como no te pita absolutamente nada, entonces tienes todavía menos presunción de inocencia, porque a ver qué es lo que esconde este hombre que no le ha pitado absolutamente nada, porque es lo extraño. Claro, además, y entonces te pasan la especie de teléfono ese por todas partes, y ya cuando pasas dices, bueno, ya se ha ido el avión. Yo he estado en Londres hace un año, bien es cierto, y allí yo no conocía esta norma, tampoco lo habría hecho nada, ¿no? Pero todo el mundo se tenía que quitar los zapatos. Es decir, nadie podía pasar por el arco con los zapatos. Y claro, posteriormente me he enterado que eso es absolutamente ilegal. Creo que dentro de poco, confío en que estos abusos a los que somos sometidos, que yo creo que no sirven para nada, se acaben ya, ¿no? Esperemos que sí, porque la verdad es que se viven momentos de mucha tensión y provocan además tensión en los pasajeros, provocan tensión en la situación, y a veces el riesgo puede ser mayor por allí que por otra razón. Sin duda alguna. ¿No? Otro de los asuntos importantes, hablando de riesgos, hablando de tensión, de personajes curiosos y llamativos, que en tantas ocasiones se ha hablado de él, pero esta semana otra vez mucho más. Severo Moto ha sido detenido en Toledo, en un pueblo de Toledo, acusado de tráfico de armas. Ese es el titular, pero detrás del titular hay mucho. Claro. Severo Moto es el líder de la oposición keniana. Severo Moto lleva en España con asilo político desde 1986, más de 20 años, y ha sido detenido por tráfico de ilegal de armas con destino a Guinea. Muy simplemente, el 6 de marzo... en el puerto de Sagunto, en Valencia, se descubrieron en el maletero de un coche viejo. Todo esto es un poco así, me da la risa, pero bueno, seguimos. En el maletero de un coche viejo se descubrieron un arsenal, algo que llaman, y que yo he leído en todos sitios, varias armas de guerra. Han llamado varias armas de guerra, que son dos armas largas y un arma corta. Además, las armas no caducan, pero digamos que no son de las que se utilizan ahora, son armas antiguas. Es verdad que son armas de fuego, quiero decir que eso no deja de serlo. Y querían ser embarcadas con destino a Malabo, ¿no? Entonces, ha sido acusado de tráfico ilegal de armas. Bueno, él está en la cárcel. Esto tiene una cierta trascendencia que no se ha contado. La trascendencia no es tanto que esté detenido, que lo es, ¿no? Por un delito que queda un poco ridículo, que parece como si alguien le hubiera hecho una trampa. Te lo digo, hecho una trampa, o él, cuando lo hablábamos tú y yo antes, decía, o él se ha vuelto loco, lo cual también es posible cuando alguien lleva tanto tiempo peleando. Con una obsesión. Eso es, ¿no? Pero o le han metido las armas, le han metido en una operación para desprestigiarle, o él se ha vuelto loco, porque realmente pretender dar un golpe de Estado en Guinea con tres armas, bueno, pues parece un poco absolutamente ridículo. Pero decía que no ha trascendido, pero esto tiene una cierta trascendencia. Esa trascendencia se basa en que, habiendo sido detenido, habiendo esto implicado, aunque sea en esta birrita de lo que llamaban un golpe de Estado, esto le puede costar muy caro a Severo Moto. Severo Moto tiene asilo político desde el 86 y el gobierno se lo quitó, ese asilo político, hace un año, aduciendo que estaba dedicándose en España a unas actividades no compatibles con ese asilo político, ¿no? Lo cual yo sí me creo, es decir, que él se dedique a eso porque está en esa obsesión. Y que recientemente el Tribunal Supremo se lo ha vuelto a dar. Es decir, le acaba de dar, no hace un mes, la permanencia de asilo político. Si se demuestra que él participó en este golpe chuchurrío, lo que está claro es que eso sí es absolutamente incompatible con su asilo político. Con lo cual, Severo Moto, que lleva viviendo en España más de 20 años, debería, lógicamente, abandonar nuestro país. Lo cual, yo sí creo que para lo que es su causa, supondría un cierto problema, ¿no? Sí, lo único que en este asunto es importante, no es un golpe de Estado, independientemente de que sea absolutamente criticable cualquier golpe de Estado. Pero no es un golpe de Estado contra una democracia, sino contra una dictadura brutal, como es la de Teodoro Obiang. Y al final, quitarle el asilo político, independientemente de las actividades en las que pueda estar Severo Moto, quitarle el asilo político a Severo Moto significa darle cierto crédito incluso político a Teodoro Obiang. Y eso es lo asombroso. ¿Cómo si hubiera determinados intereses comerciales? Claro, claro. Yo creo que tú lo has centrado en los intereses comerciales. Yo creo que hay ciertos intereses de todo tipo, político. Comercial tiene un nombre, que es petróleo. Claro. Y yo creo que está claro que Obiang, de alguna forma, tiene un grano mal colocado. Y ese grano mal colocado es Severo Moto. Y que no me cabe ninguna duda de que él ha dicho que tener en nuestro suelo a una persona que está intentando acabar con él, pues que eso él no lo acepta. Yo sí creo que el CNI, en virtud, porque este es el tipo de trabajo que tienen que hacer los servicios de inteligencia, le están sometiendo a todo tipo de control, y que no me cabe ninguna duda de que alguien como él, que hace a veces puede hacer alguna tontería, pues al final le han pillado. Y le han pillado, en lugar de hacer la vista gorda, han dejado de hacerla, porque la diferencia es que sostenemos a este señor aquí, que está un poco haciendo a su bola lo que le da la gana, o defendemos nuestros propios derechos de petróleo, de influencia en el país, etcétera, etcétera. Y claramente, en este tipo de asuntos, siempre prima lo que tú has llamado de los intereses comerciales. Cuando se produjo ese intento, que casi ni siquiera llegó a intento, sino plan en sus últimos capítulos de golpe de Estado en Guinea, era el momento de tránsito del gobierno del Partido Popular, el final de la época del Partido Popular, después la victoria del 14M del PSOE. a raíz de ese cambio hubo un nombramiento de nuevo director en el CNI, se han cumplido 4 años, ha habido nuevo gobierno y ha sido ratificado. Hace unas semanas nos hablabas de este asunto que va a ser importante porque solamente, salvo que se hiciera algún tipo de argucia legal, podía extenderse más allá de los 5 años, uh-huh, el tiempo de duración del director del CNI. El gobierno ha ratificado al actual director del CNI. Efectivamente. Alberto Sáiz se va a convertir de esta forma, se convertirá de esta forma en el segundo director que más tiempo estará al frente del Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio Secreto. Comentamos aquí que había un empeño del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por conseguir que cambiar a Alberto Sáiz. Siempre se han llevado mal el Ministerio del Interior, los servicios de información de Interior y el Servicio de Inteligencia. Siempre se han llevado mal. El ministro del Interior siempre ha querido controlarlo y no ha podido, porque al final un presidente inteligente prefiere tener servicios de inteligencia que se lleven mal y que le ofrezcan información diferente. Es la mejor forma de contrastar lo que uno dice y lo otro. Si solamente tienes un servicio de información y quieren manipularte y dirigirte, lo pueden hacer perfectamente. Si tienes dos, puedes contrastar y puedes funcionar mucho mejor. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ante el interés desmesurado de Rubalcaba, al final el presidente del gobierno ha optado por Alberto Sáiz. Aunque yo matizaría una cosa. Mi duda es si ha sido Zapatero, que creo que sí, o si realmente quien ha tomado la decisión ha sido la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Pero te voy a contar una cosa. Con quien mejor relación tiene, a quien más informa en el Palacio de la Moncloa y a quien más ayuda, digamos, el director del CNI, es a la vicepresidenta del gobierno, que es con la que despacha más frecuentemente. Despacha Sáiz poco con el ministro del Interior, le llegan los informes, pero no tiene una cierta relación. Uh-huh. Bien es cierto que con los ministros de Defensa, con el anterior, en la época de José Bono, sí despachaba bastante con él. Bono le puso, es de castellano manchego, tiene muy buena relación con Bono. Y ahora también hay que dar otro dato, ¿no? Aquí, que es la relación que tiene con el rey. Los directores de los servicios de inteligencia habitualmente informan al monarca de los asuntos nacionales e internacionales. Y Alberto Sáiz ha tenido y tiene muy buena relación con el rey. En el puzzle de todo esto, como conclusión, nos encontramos con que Alberto Sáiz seguirá y, según anunció el gobierno, traspasará esa barrera de los 5 años. Lo que sí que parece problemático en función de lo que nos dices es que, bueno, está bien que el director del CNI tenga muy buena relación con el rey, con la vicepresidenta, pero que quizá el personaje más importante del gobierno con quien debería mantener, habida cuenta de la circunstancia con ETA, una excelente relación es con el ministro de Interior. Es decir, que falla quizá la pata más importante de la mesa, ¿no?, en esas relaciones. Es que habitualmente el servicio de inteligencia, la política antiterrorista normalmente, digamos, la coordina o lo coordina el vicepresidente del gobierno. Uh-huh. Lo único que pasa es que aquí, efectivamente, tienes razón, porque el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es el que ha llevado toda la política para acabar con ETA. Uh-huh. Incluso la llevaba antes de llegar al ministro del Interior, es decir, cuando era el portavoz del grupo parlamentario. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Sáiz ha ido muy a su bola, ha hecho muchas cosas, y bueno, pues lo que hacía iba en contra de lo que estaba haciendo al mismo tiempo la policía. Sin embargo, por eso te decía que el tener dos tipos de actuación distintas, al final a un presidente del gobierno, a una vicepresidenta del gobierno, le parece mejor que depender solo del Ministerio de Interior. Vamos con nuestros oyentes cuando pasan 33 minutos de la una de la madrugada. Sus consultas en rosa.vientos@onda0.es y ya está con nosotros Martín Espósito. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, don Martín. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bueno, pues comenzamos con un correo electrónico de Fernán González que rápidamente dice si, Fernando, crees que las mujeres al día de hoy son mejores espías que los hombres. ¿Mujeres mejores espías que los hombres? Yo creo que son más o menos iguales. Hay informes del CENI, pero ya de hace años, que cuando iban a empezar a ingresar, que decían que las mujeres podían realizar determinados trabajos mejor que los hombres. Y se ponía un ejemplo, y yo creo que es real. La gente sospecha menos de un seguimiento por la calle de una chica que puede tener 24, 25, 26 años, que va con coleta y que va con falda, ¿no? Somos muy machistas. Que muchos hombres son muy creídos y se creen otra cosa, ¿no? Claro, dicen, bueno, pues esta chica, no, sin embargo, si ves un tío cachas al que ves dos veces mirándote con gesto duro, pues puedes sospechar. Digo, por ejemplo, pero yo creo que dentro del CNI las mujeres están haciendo un grandísimo papel, ¿eh? Estamos en los tiempos de paridad que tanto se está hablando. No sé si hay cifras de cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el CNI. Sí, hay cifras. Ahora no las sé exactamente, pero creo que viene a ser algo así como uno a cuatro, creo que es aproximadamente. Hay ahora mismo, bueno, el director general, el número uno del CSIC, Alberto Saiz, y el número dos es una mujer, ¿no? Pero dentro, tener en cuenta que venimos de un momento de hace 15 o 20 años en el cual el porcentaje era nimio, claro. Prácticamente había un 5% y tal, y ahora el que haya un 20, 25% subiendo, que yo, eso es un gran éxito, tal y como están, ¿no? Desde luego. ¿La mujer del ministro de Justicia también estaba? ¿Dónde? ¿En el CNI? No. Aunque yo sepa, no era funcionaria, pero yo creo que no estaba dentro del CNI. Curiosidad. Por cierto, Fernando Fernán nos hacía esta pregunta haciendo alusión a un correo electrónico, a una noticia, que hablaba de una mujer con 100 años que aún mantiene los secretos, que es espía. 100 años. María Leonova. Ajá. Tremendo documento. Vamos con Mahfoud, porque vamos con una precisión. Dice Mahfoud que la última colonia española no fue Guinea Ecuatorial, como al parecer se dijo aquí en la sección de Fernando, sino que la última colonia fue el Sáhara Occidental, que como bien sabes está ocupado ilegalmente por Marruecos, Bruno. Lo dije yo y tiene toda razón el oyente, sí. Y dice que es triste que no se hable nada o muy poco de su país en la sección de Fernando Rueda, y más cuando hace muy poquito entablaron unas negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos. Ni siquiera que se hable de los más de 62.000 euros que lleva gastado en Marruecos en la ocupación del Sáhara en estos 33 años negros, dice Mahfoud. Que ha gastado muchísimo más de ese dinero. Yo creo que le faltan algunos cuantos ceros a ese dinero. Pero hemos hablado muchísimo. Yo creo que esto es injusto. Si nos está viendo Mahfoud, nos debe oír con más periodicidad. Sí, porque hemos tratado el tema del Frente Polisario, porque además tenemos una cierta simpatía, quiero decir que tampoco vamos a engañarnos. Por supuesto. Hemos tratado eso y además hemos tratado precisamente los temas de armas de Marruecos. Y recuerdo la última vez en la cual contamos cómo estaban invirtiendo un montón de dinero, España estaba vendiendo armas para hacer frente a Francia, que también estaba vendiendo armas. Pero lo importante no es solamente lo que hayamos hecho, sino que seguiremos informando y denunciando la política de Marruecos en el tema del Frente Polisario. Y que aquí Fernando lo ha demostrado, lo hemos hablado en tantas ocasiones, con mucha simpatía por toda la lucha. En este caso, abiertamente, sin duda. Por supuesto que sí. Una cuestión más. Otro de los temas de los que habláis, incluso esta noche. Ramón, ¿qué hubo de cierto en el supuesto apoyo del gobierno de España al fallido golpe de Estado que se produjo en Guinea Ecuatorial en el año 2004? Pues no, yo lo conté aquí. Incluso lo publiqué en el interview, quiero decirte que yo creo que existen datos de que España conocía la existencia del golpe, que mandó un barco a la zona en previsión de poder ayudar, que ese barco no sabemos por qué se dio la vuelta y que hay denuncias sobre que de alguna forma Aznar mantenía muy buenas relaciones con Severo Moto y que pudo conocer el tema. Yo lo conté y también es cierto que Aznar me mandó una carta negando rotundamente toda esa participación. por otra parte, como hacen todos los presidentes del gobierno. Claro. Desde luego, porque hubiera sido la primera vez que un presidente de cualquier gobierno de cualquier parte del mundo confiesa su participación. Imagínate Bush, tiene que mandar cartas. Bueno, y todos los que llegué estuvieron antes de Bush en Estados Unidos. Fernando, como siempre ha sido un placer, además hemos repasado temas que están de candente actualidad, interesantísimos, fascinantes, y vamos a dejar que sea Juan Antonio quien elija puerta. Te iba a decir que elija arco de seguridad después de lo que hemos hablado, pero bueno, no sé lo que es peor. Un abrazo. Un abrazo. Hoy tienes una salida literaria. Hoy te vamos a dar la salida de Graham Greene, fíjate. No me digas. Sí, señor. Puede salir por la puerta Graham Greene. Bueno, esa no la cambio. Acepto. ¿Aceptas, verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias por el detalle. Incauto. Gracias. Mira qué salida. Le llaman al móvil. Ahora le localizan. Ahora mismo ya le están apuntando con el foco y lo descuelga. Dice hola. ¿De verdad? Estos israelíes. En Onda Cero.